Ya estamos al aire, Franco. Buenas tardes a toda la audiencia, Franco. Esto es una autoentrevista del grupo La Lengua que va a tocar en La Maga Café el sábado 2 de agosto, 8:30 p.m. También habrá venta de discos. Asistan. Ahora los dejamos con una autoentrevista del grupo. Bueno, ¿qué es La Lengua? La Lengua es un grupo de música que se concentra sobre todo en hacer canciones como un tipo de música. Alejandro Dolina decía que mucha de la gente que le gusta la música o que escucha música o que incluso es medio melómana, no forzosamente le gusta realmente la música, o lo que le interesa de la música es la música en sí, sino que le gusta lo que está alrededor de la música, la cierta sensación de pertenencia tal vez, o cierta cosa de como de estilo, de definición de un estilo propio. Le gusta cierta emotividad que puede lograr cierta música sobre uno, o le interesan las letras, pero no es tan común tampoco que a la gente realmente le interese la música que escucha. Creo que yo formaba parte de estas personas. A mí lo que al principio me interesaba más era la letra y cierta como expresar emocionalmente ciertas necesidades que tenía yo. Conforme mis necesidades eran más complejas, que iba uno creciendo, pues empezaba a dejar de haber canciones que expresaran eso. Uno se iba haciendo más particular y ya no encontraba canciones que expresaran eso. Entonces, como que la idea fue hacer un grupo que empezara a hacer canciones que expresaran más lo que éramos nosotros y de maneras más divertidas. Creo que La Lengua usa un método, como que ese es el chiste, como usar métodos, que es un poco como el método científico, donde eliminas muchas variables para concentrarte en otras y ver qué pasa con ellas y entender las partes, digamos. Pero también es como un juego, es decir, una cosa que tiene como unas reglas y que simplemente las respetas para ver si te diviertes. Y que si no tuviera reglas, no pones tú unas reglas, pues sí tiene unas reglas inconscientes y al final no te diviertes tanto. Entonces, como que el chiste era como limitar las cosas, jugar con cierto tipo de palabras, con cierto tipo de métrica de las palabras. Después, como desarrollando mucho la letra, en la historia de la lengua trabajamos con muchos poetas y mucho el spoken word y mucho el bla bla. Pero de ahí como que yo por lo menos me fui interesando ya directamente por la música, y me empecé a interesar sobre todo por la música de la letra, de las palabras, la música que tiene que ver con las canciones, que no es todo tipo de música. Y ahí nos encontramos con las rítmicas irregulares, y como que nos interesó explorar la música y la letra que nos satisfacía de una manera que se tejieran. O sea, siempre fue eso, como explorar la canción, cómo tejer la música y las palabras. La música se puede desarrollar muchísimo y las palabras también, pero juntas como que logran una fuerza que a mí por lo menos me emociona mucho, que es la canción. Que si bien me encanta la música y me encanta la poesía o la literatura en general, la canción me emociona más o más intensamente. Y de eso se trataba La Lengua. Bueno, La Lengua en este momento es un trío que formamos Santiago, Franco y yo, donde bueno, se toca la guitarra, el bajo, la jarana y percusiones que pueden ser cajón peruano, congas, algunos accesorios. Lo que me parece más acertado para definir el género, yo lo inscribiría en el territorio de las canciones. Y me cuesta esto de definirla un poco más como género, porque de alguna manera creo que La Lengua ha intentado, no sé si lo hemos logrado, ya lo tendrán que decidir los que escuchan La Lengua, hemos intentado ir un poco de los géneros, o sea, tratar de generar reglas propias a la hora de componer las canciones, para evitar que suene o que se parezca demasiado a cosas que aunque nos gusten mucho, pues me parece que el chiste de lo creativo es justo proponer algo, intentar aparecer con una opinión nueva, con una voz nueva. Hay mucha música hoy de todos lados, está muy accesible para todos. Entonces creo que el desafío de hoy para los músicos que quieren escribir música es justamente encontrar en toda esa cantidad de posibilidades, en la paleta enorme que hay, digamos, de elementos para los que uno puede tomar, pues encontrar una combinación original y una combinación de herramientas que le sean accesibles a cada uno, ¿no? O sea, que sean más reales para cada uno, porque esas va a ser a las que les va a poder dar una vuelta. Entonces creo que la lengua sí se ha fijado mucho en tratar de hacer una música de manera colectiva. Entonces eso implica que ciertas reglas de los juegos que hacemos para componer, pues por lo menos tienen que estar consensuadas por más de una persona. Creo que eso es algo que hace falta en la música ahora. Creo que también cierta fijeza en la formación instrumental también es algo que aporta. Perdón, o sea, hemos tratado de romper esa fijeza instrumental, entonces de repente en un mismo concierto cambiamos de instrumentos, o las mismas canciones pueden ser tocadas como en distintas versiones, en distintas velocidades, en distintas tonalidades. Ha habido una época que también improvisábamos letras, o le cambiábamos partes a las letras, o pegábamos una canción con otra, en fin. Espero que la gente que vaya a ver encuentre pues una propuesta que de alguna manera le suene como a nosotros, que sí hay una búsqueda real de dar una opinión que es nuestra, de cómo nosotros vemos el momento y vemos la música ahorita. Creo que pues yo tengo poco tiempo en la lengua, si lo tomamos así como en su historia total, tengo un poco menos de 2 años. La verdad es que me sentí muy honrado y muy jubiloso de formar parte de este proyecto y de acceder a una investigación sobre ciertas rítmicas y cierto tipo de estructura de las canciones que ya tenía rato cuando yo llegué. Creo que como colectivo humano, o sea, como así, como trío, así en la parte, el detrás de cámaras, me agradó mucho primero que, primero se acepta, y creo que esto se refleja un poco en el tipo de música, se acepta la naturaleza cultural del ser humano, primero, que eso creo que es muy importante para poder hablar de lo que sea. Y después, que un poco se lee el entorno a través de su discurso ideológico. Entonces, cuando ves una hamburguesa, te la comes, pero no puedes evitar pensar en Wall Street y todo eso, lo cual está muy bien para cierto tipo de canción. Y en McDonald's, etc. Creo que sí se refleja un poco. Bueno, todo eso en la teoría, porque en la práctica yo canto muy bien las rancheras. Creo que el resultado de esa investigación que ellos ya tenían y a la que yo me uní. Y realmente yo me uní simplemente para que Jude dejara de tocar la guitarra. Creo que ha dado buenos resultados. Creo que ha salido una música interesante dentro de su contexto, pero eso no lo tengo que especificar porque ya dije que se acepta la naturaleza cultural del ser humano. Y que se ha logrado lo que a mí me parecía que era el objetivo principal, que es una música con una rítmica irregular interesante que fuera bailable, es decir, que tuviera cierta cualidad salsera o cumbística, teórica, pues. Y creo que se logra, y yo estoy contento y satisfecho de estar en este grupo, en el que se busca del arte lo humano, pues, que es el arte, o lo humano del arte, o lo artístico del humano, que es lo mismo más o menos. Porque se supone que los neandertales no dejaron mucha obra artística. Entonces sí es particular, ¿no? Te lo sabes. Bueno, yo hago música porque me emociona profundamente. Más que la música, sí, como concepto, el hecho de, más que de escuchar música, de hacer música. Es como, me parece como una matemática puesta en práctica, pero lúdica, totalmente lúdica. Creo además que lo hago porque sí tengo ciertas necesidades de vinculación con otros seres humanos y todo eso. Y como no tengo la capacidad de la fe, por un defecto de nacimiento, pues hago música. Pero la verdad es que juzgando los resultados de la gente que sí tiene la capacidad, creo que es mucho más funcional hacer música para satisfacer esas necesidades. Hay una novela que se llama Los renglones torcidos de Dios, de Torcuato Luca de Tena, que la verdad la leí hace mucho, estructuralmente no la recuerdo mucho, entonces no sé si era muy, muy especial, pero había un personaje que decía unas cosas interesantes y decía por ahí que la música era la madre de todas las artes porque era la más inútil de todas, porque era totalmente irrelevante. Entonces, sí, por un lado, ningún mamífero trabaja a menos que tenga hambre, digamos. O que venga el invierno y van a almacenar sus nueces, las ardillitas y todo eso. Pero en general no trabajan mucho, a menos que tengan hambre. No almacenan así bistecs y los congelan. Creo que lo que diferencia al ser humano del resto de los mamíferos no es que trabajen cuando no tienen hambre, sino que hacen música. Es decir, que hacen cosas inútiles para los demás mamíferos, pero profundamente útiles para el ser humano y para el entorno. Porque somos un bicho raro. Y creo que hago música porque... soy un bicho raro, es decir, porque soy un humano. Y la música es importante para eso, es decir, es parte importante, es síntoma y es causa, creo que al mismo tiempo, igual que la lengua, el lenguaje. Cuando yo era adolescente y veía a mi alrededor los trabajos que desempeñaban la mayoría de los adultos, veía bastante aburrimiento, la verdad, o infelicidad, pero sobre todo falta de libertad. O sea, muchos adultos desarrollaban unos trabajos bien rutinarios y bien, bien repetitivos. Y eso me parecía el horror. Y en general tengo una opinión del mundo bastante pesimista, pero en algún momento, siendo bien jovencita, conocí a un músico que creo que fue el primer adulto que vi que de alguna manera seguía jugando o estaba en un estado de felicidad. En relación con el trabajo que hacía y por eso quise, digamos, dije, bueno, hay que ser músico porque está a la vista que es más divertido y que es más emocionante y que hay más libertad. Yo creo que la gente que se dedica al arte y que puede vivir del arte en estos tiempos es gente muy privilegiada. No es mi caso, pero sí el anhelo es real y sí creo que cualquiera, digo, sé que hay gente que tiene otros gustos y que hay otras maneras de ser feliz en el trabajo, por supuesto, pero el arte es una fuente de placer y de libertad y de gozo muy alto. Yo no me considero músico, considero que hago música, como también considero que escribo o que hago letras o palabras. No hago las palabras. Y las letras en realidad ya están hechas y las acomodo palabras. También acomodo, digamos, notas, armonías, pulsos, ritmos. Las agrupo y las hago de alguna forma. Eso sí lo hago, ¿no? Pero creo que eso lo hace todo el mundo. He tenido la suerte de poderlo hacer tal vez mucho tiempo, de una manera relativamente ordenada. Y eso siempre me gustó. Como decía Franco, un poco tiene que ver con los números. Me gustan los números. Me gusta, sí, los números. La matemática, digamos. El matemata. Me gusta ese rollo, pero me gusta... Sí, me gusta que esté en la realidad. Y así como, por ejemplo, la música es como unos números, para mí, ¿no? Unos números que se manifiestan como ondas, con una forma, en un mundo que es real, que no es un lenguaje. Ahí se manifiesta ese lenguaje que es la música. Yo digo que es un lenguaje. Y se manifiesta en la realidad y adquiere la forma o la textura o el timbre de la realidad. Y como yo estoy en la realidad, como que me gusta tocar esos números. Como sea, o en donde sea, ¿no? Y algo así. Hay una regla en casa que es con la comida, que la niña, antes de decir si le gusta o no le gusta una comida, la tiene que probar 3 veces. Yo los invito a que vengan a probar un poquito de la lengua, y que escuchen antes en la página web www.lengua.la. Este, es la manera más real en que se podrán hacer una idea de qué se trata. Y que si no les gusta la primera, simplemente es hacerles esa recomendación, que se queden tantito ahí, este, a ver qué pasa. Yo los invitaría a que vinieran porque sí es parte fundamental de cualquier música y en particular de cualquier canción, verle la cara a la persona que la está escuchando y que no la hizo. Es fundamental, no para ustedes, sino para mí, para nosotros. O sea, no para ti, sino para mí. Y digamos que sí considero que no la habías oído antes. Muchas de las cosas ya las habías oído, no es que no está basado en lo demás. Pero así como las caras son únicas, pues es como única. Y no se tiñe el pelo, ni se pinta, ni se estandariza, digamos. Está buena. Vayan a ver y ahí vemos. Los convino encarecidamente a que vayan al concierto en Cuernavaca, en La Maga Café, el sábado 2 de agosto a las 8 de la noche. Este, simplemente para probar, o sea, para que prueben esta música nueva. O sea, si tuviera que hacer una analogía, como estamos en México, la voy a hacer con la comida. Este, pues es una receta nueva, pero no es una receta nueva, sino más, no es como, este, no sé, o sea, unos huevos a la mexicana con ejote, sino es que por alguna coincidencia del azar, pues, o sea, el universo y la cultura y este bicho que somos, pues tuvimos acceso así como un par de, pon tú, ingredientes nuevos, un par nada más, un chile raro y un jitomate de otro color que no habíamos probado. Entonces sí, básicamente son huevos a la mexicana, pero tienen un chile que no había y un tomate que no había, o que a lo mejor había, pero no aquí. Entonces vengan a probar, porque de que se van a nutrir, es decir, de que es música y de que algo van a oír, si eso lo vamos a comparar con la nutrición, algo va a entrar por sus oídos, algo va a entrar por sus oídos. Pero pues vengan por lo menos con su espíritu de catadores, ¿no? Y pues vengan a probar. La gente que vaya el 2 de agosto, el sábado 2 de agosto a las 8 p.m. a La Maga Café en Cuernavaca a escuchar al Grupo La Lengua, puede esperar que suceda una serie de cosas. Va a haber música, canciones concretamente, con música, con tal vez pasajes largos de música. Música, la música va a ser un poco extraña tal vez, pero no tanto, para nada, también de lo que se trata es de que no sea tan extraña. Pero algo extraño va a tener alguna de esa música. Las letras también van a tratar de sonar naturales, pero algo extraño van a tener. Este, y también vamos a hablar. En cualquier momento se puede detener la música y podemos hacer una cosa casi que de stand-up o de spoken word, o ves tú a saber qué cosa. Y eso puede suceder. Puede ser, si alguien se anima, que alguien hable y se convierte eso en una... haya por lo menos durante un corto tiempo, ¿verdad? Un diálogo. Y puede también no haberlo. Todo depende de cómo esté todo. Pero eso va a suceder. Va a suceder de una manera que intentaremos que sea particular. Y puede llegar a ser muy divertido. Pues primero, una música un poco extraña. Es decir, al principio estoy seguro que tal vez te cueste trabajo marcar el ritmo con el pie. Pero eso está bien, porque a lo mejor después ya no te va a costar tanto trabajo y va a ser otro ritmo, un ritmo que no marcabas con el pie antes. Tu pie va a ser un mejor pie. Puedes esperar eso, que tu condición podológica mejore al salir de La Maga Café esa noche. Este, creo que también puedes esperar a tres seres humanos que van a estar profundamente comprometidos con lo que están haciendo. Es decir, tal vez estén sufriendo, pero porque están profundamente comprometidos, creo yo que nos vamos a divertir. Y se supone que eso es contagioso, así que pues lleven sus mascarillas, ¿no? Pero el compromiso de estar ahí, y creo que eso ha caracterizado a los no tan frecuentes, pero creo que interesantes conciertos de La Lengua. Que hay una concentración profunda y una conciencia en el trío, al menos en mi experiencia, de que lo que está pasando ahí, solo está pasando ahí y en ese momento, y que también depende mucho de la respuesta del público, de qué haga el público. Es decir, lo que hagamos se va a ver afectado por lo que ustedes hagan. Entonces puedes esperar eso, puedes esperar un poder no tradicional, extraño, tal vez inútil, pero la música también es inútil. Entonces eso puedes poder, un acceso al poder que no habías tenido antes.